Muy buenos días a todas y a todos. Nos lo había dado al grabar, que es muy importante en Entre Tango y Jazz. Buenos días, compañero Fernando Namijas. Muy buenos días, mi querido compañero Alejandro Regine. Buenos días, Raúl Beltrán. Buenas. Hola. Pobre Beltrán, que lo tenemos un poquito convaleciente, que le agarró un poquito de tal y ya está mejorando, por suerte. Pero hoy le dije, no te vengas a la radio, que tenés que tocar el contrabajo el fin de semana, así que a recuperarse del todo. ¿El próximo bolo que tiene Raúl cuándo es? Las bolas tiene de acá de siempre en el mismo lugar. El bolo creo que el viernes. El viernes. Bueno, tiene tiempo de recuperarse. Un saludo muy grande para Raúl. Un saludito a Beltrán, que nos estará escuchando, espero, porque me dijo, tengo que estudiar. Ahora te manda un WhatsApp, seguramente. Sí, sí, como tiene WhatsApp. Que bueno, lo dicho, querido compañero Beltrán, que te recuperes bien, que ya estás casi recuperadito. ¿Qué tal, Fer? Muy bien, acá sorprendido por la tempranura del día, siendo las 11 de la mañana. 11 de la mañana, 11.03 para ser exactos. ¿Sí? Y hoy me decías entonces que la radio va a tener todo un segmento de tango. Dos horitas de tango. Yo ya lo tengo que poner, no lo dije en los mensajes, tenía que haber dicho, tangueras, tangueros, hoy 2 horas para nosotros. Pero bueno, como lo van a poder escuchar en... ¿Cómo se llama esto? En diferido. Eso, en diferido. Que significa como cuando ves un gol que ya fue hecho hace un par de horas. En diferido. Por ejemplo. O como cuando... Bueno, la cuestión que es, hoy tenemos 2 horitas de Gotán. Vamos a tocar al genio, a uno de los poetas más grandes que tuvo el tango, la música popular argentina. Y por no decir un poquito más fuera, la música mundial... Un poeta que haya escrito más de 1300 tangos y milongas y valses y otros ritmos, para la música popular, es un aporte en la música popular mundial. A ver, Ale, sin repetir ni soplar, nombrame tangos de Cadícamo. Y vamos a pensar en solamente Nostalgias, Los Mareados, Barajando Recuerdos, Cruz de Palo, Nieblas del Riachuelo, No Vendrá... Yo qué sé. Todas cosas Copas, Amigos y Besos. Todas cosas maravillosas. Melodía Oriental. La Luz de un Fósforo fue. Hay milonga en lo de Laura. Amigos de antes, cuando chiquilín fue bailarín, compadrito. Saco negro, se te chavo bien afrancesado. Y el pantalón a cuadritos. Esa poesía tan hermosa de. Espera. Vamos a escuchar. Hay un programa de radio que ya suena en tu dial. El lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz. La de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans. La milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz. Miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caracas. Entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caracas. Bueno, y ahí teníamos esa hermosa sintonía compuesta por yo mismo, Nicolás Córdoba, Raúl Beltrán, y con esta poesía de el poeta Cadícamo. Bueno, ojalá que, bueno, el nano que es el poeta de acá de Gijón, nuestro con el tango, no creo que lo esté escuchando, pues el tipo trabajó para noche, ¿viste? ¿Puedes decir que el nano sería el cadícamo asturiano? No, el cadícamo de Lanús. Ah, bueno, ahí tirando barrio el hombre, muy bien. Bueno, un saludo para el nano que nos escucha en diferido. Eso, un saludito para todas y para todos. Espero que hoy estén atentas a este programita que tenemos, porque, como decíamos antes, y no está Beltrán, vamos directamente al Gotán. Esto significa 7 tangos. 7 tangos significa 7 tangos. Muy bien, señor Namijas. Hoy se vino el tipo, madre mía. Hoy se tomó 7 cafés. Oye, eso que hoy me levanté así a las apuradas. Dije, uy. Pero bueno, descansé bien. Llevo 3 días, viste, durmiendo más tranquilo que lo que estaba el domingo, que fue un día... Fin de semana tareado. Y el domingo estuvieron tocando ahí en el Metrópolis. Tocamos en el Metrópolis, que estuvo muy lindo, pero... En la carpa de Cimadrilla, que estuvo muy lindo. Bueno, llovió todo el día, pero estuvo muy lindo. Sí, nos dejó la lluvia atrapados en la carpa, menos mal que no goteaba. Sí. Pero bueno, muy lindo porque tocamos nosotros, venía Rodri con sus muchachos, Lo de Swing, que estuvo espectacular. La verdad que unos capos todos los chicos que están tocando con él. ¿Cómo era el nombrecito del...? Me acuerdo de las iniciales. V corta y S. Versión Swing. Viajeros del Swing. Con Rodri ahí al mando, que capos todos, che. La verdad que muy buenos músicos, muy buena gente. Y sí, estuvimos cerraditos ahí por mucha lluvia. Pero bueno, ahí estuvimos. Después nos fuimos para el Dream Planet, como todos los domingos. Así que fue fin de semana fructífero y potífico. También estuvo tu amiga Campa, que le mandamos un besito desde Madrid. Quizás nos está escuchando desde los madriles, desde la capital española. Y a ver, está grabando esto, ¿no? Sí. Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Yo creo que de a poco la gente de Madrid se irá subiendo, y tenemos que hacer también una incursión tanguera para las milongas de Madrid con creo la gente de Asturias. Creo que sí. Estás en lo cierto. En algún momento, pero mirá, ya tenemos buena conexión con Galicia. Y con el País Vasco, ¿viste? Este fin de semana es el encuentro este, el Tango Querido. Mi querido tango. Sí, así yo que. No sé si podré ir, creo que no voy a poder ir, pero bueno, si nos están escuchando, les mando un saludo a toda la gente. Sí, a toda la gente de ahí de Bilbao, que es una gente re linda. Y Bilbao, ya, ¿qué te voy a contar? El País Vasco es una belleza de lugar que me encanta. Vamos a ir arrancando, porque tengo más o menos una selección de Cadícamo. Agarrate. Arrancamos con alguna versión de Cadícamo. Sí, pero de Cadícamo mismo era pianista, ¿sabías? ¿No? Ahora podemos hablando. Mira, vamos a decir Cadícamo Enrique, como decías vos, ¿cómo era Fer? Domingo. Décimo hijo. Décimo hijo. Enrique Domingo Cadícamo. Poeta, letrista, compositor, escritor y autor teatral. Nació el 15 de julio del 1900. Ahora vos fíjate qué prolijo. Continúa, por favor. Y el 3 de diciembre de 1999. Un siglo, redondito, muy prolijo. Su siglo. Muy prolijo el hombre este. Se nos fue con 99 pirulos, con su melena, su cabellera intacta. Sí, que sí. Todos decían, ¿cómo puede ser que tengas toda la misma cantidad de pelos que cuando tenías 20? Plateado y rubio, ya de mayor lo tenía más plateado, claro. Che, ¿y este era tránfuga también este? Bueno, a ver, más que todo era un tipo más culto. Más culto, se decía que era un poco playboy también en su juventud. Muy galán, muy muy elegante siempre. Siempre bien empilchado, con un buen estar en los lugares bohemios de la intelectualidad tanguera. Siempre estaba armado, vivió muchos años en París de la década del 20 al 30, hasta que pasó la guerra. ¿En la Belle Époque? Pasó todas ahí, todas. La verdad que el tipo había nacido en General Rodríguez, ahí en 1900, una familia amplia de muchos hijos, y ya de pibe empezó... ahí con el cancionero, empezó a escribir versos, escribió unos cuantos libros de poesías. Y en 1926 escribió su primer tango, que vamos a escucharlo, como siempre empezamos con tal. El tango se llamaba Pompas. Pompas de jabón. Pero su primer nombre fue Pompas. Por eso por Gardel pone Pompas. No pone Pompas de jabón porque todavía no había pasado. Lo que pasa es que cuando salió se hizo famoso de golpe el tango. Y entonces la gente, ¿viste? Las pompas fúnebres. Ah, mirá. Medio como que le confundía. Si se pensaba que el tango iba de pompas fúnebres. Entonces le cambió el nombre al poco tiempo, los poquito tiempo, y le puso ya Pompas de jabón. Para que no la gente no se confunda, ¿viste? Hablamos de las de jabón. Esto fue en el 26, me dijiste. En el 26. Entonces vamos a poner este primer tango. ¿De quién? Por supuesto. Lo voy a decir después, porque la gente cuando escuche esas guitarritas van a decir, ah, bueno, es él. Vamos con el tango Pompas. Bebeta de mi barrio, pa, pa, paposa y anda paseando en auto con un pajar, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán, que los peringundines de frac y fuelles bailan luciendo cortes de cotillón, y que a las milongueras pa' darles dije al irte con tu cama vacíalo. Hoy tu poca primavera de hacer soñar en la vida y en la ronda pervertida del nocturno jarandón soñas en aristocracia y derrochar tu abrigo. Pobre mina que entre giles te sentí mi pinzón. Pensa, pobre pebeta, papapusa, que tu belleza un día se esfumará y que como las flores que se marchitan, tus pobres ilusiones se morirán. El miche que te mima con sus morlacos, el día menos pensado te aburrirá y entonces como tantas flores de fango, irás por esas calles a mendigar. Triunfas porque sos apenas embrión de carne cansada y porque tu carcajada es dulce modulación. Cuando implacable los años baila per tu amargura, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Y ahí escuchamos de Enrique Cadícamo y Roberto Goyeneche, que no tiene nada que ver con el cantor. Escuchamos el tango Pompas, grabado en 1926 en la voz de Carlos Gardel. ¿Y de quién más sino? Me decía Sale que Gardel grabó casi todo, o sea, grabó muchísimas versiones de Cadícamo, que Cadícamo escribió muchísimo para Gardel. Bueno, en realidad lo que es al poeta que más le grabó. Creo que grabó unos 27 tangos de él, donde quizás de los demás tiene 3 de uno, tantos de otro, pero 27 o 20 y pico ahí solamente de Cadícamo, y eso es una barbaridad. Quiero decir, acá te voy a decir, mira, de su lista de casi 1300 canciones publicadas. Para, yo quería antes de pasar a esto, déjame hacer un... Hazlo. Mató, porque luego se nos escapa la canción y vamos a otro lugar. Me mató la frase embrión de carne cansada. Sí, ahora me quiero meter en esta letra, porque esta letra a mí también me mató de chiquito esa frase. Perfecto. Difícil se hace encontrar un autor tan prolífico dentro de cualquier cancionero del mundo. Abordó cuanto tema imaginable para ser cantado en todos los ritmos. Agarrate, Más de 1300 canciones publicadas. Con títulos de fama muy importantes. En primer término, aquellas que cantó Carlos Gardel, a quien conoció después que Gardel grabara este tango. Mira. Primero lo grabó y después le dio ahí su tal, porque fue en el 25 cuando lo hizo y grabó luego a Gardel en el Barcelona en el 26. Lo que decías, ves, justo ahí está diciendo la frase, Gardel. Mira, vamos a escuchar esa frasecita que dice Ferro. Porque la historia de esta letra es de una chica jovencita que, bueno, quiere, como toda gente, ¿no?, intentar salir una mejor vida. Y esta es una historia más de Percal, es una historia más de Bajo el Cono Azul, de Estercita y de mil millones de chicas. O de personajes del mundo del tango que lo que hacían acá los poetas eran: chicas, ojo, esto es una jauría de cerdos. Y por eso esto pasó lo mismo. Niña, ¿cómo es? Mira, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Pebeta de mi barrio, papapapusa. y anda paseando el auto con un pasar. ¿Ves? Para el coche un tipo con guita. Ah, una piba joven. Sí, una chica que se agarra a un tipo que le da todos los gustos, la lleva al coche. Un sugar daddy. Un sugar daddy. Ahí está, sería eso, justamente. Pero, ¿qué sucede con eso? Que la cara está diciendo que la vida es como una pompa de jabón. Esto te pasa rápido, ¿viste? Encima una piba con acento, tal. Tus pocas primaveras. Te hace soñar. Y en la ronda pervertida. Y en la ronda pervertida del nocturno carandón. Soñás en aristocracia. Y derrochás tus abriles. Pobre mina que entre giles. Pobre mina que entre giles. Te sentí mi pinzón. Y ahí vuelve mi pinzón. La historia de Alfred de Musset. Siempre vuelve. Entonces después, en la segunda parte de y ahí viene la frase que decías, Fer. Triunfa porque sos apenas embrión de carne cansada. Es una locura. Esa frase es brutal. Embrión de carne cansada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. Madre mía, ya cuando pase el tiempo ya vas a ver. Tendrás que ir a mendigar. Claro, no es que es una locura. Yo te juro, cuando escuché esa frase decía, ¿qué está diciendo ahí? Sí. Es un poco tétrico, ¿no? No sé, la imaginarse algo así, ¿no? Joder, qué barba, este cadícamo. Y por eso. Tu carcajada, dulce modulación. Y como lo dice Gardel, ¿eh? Hace. Modula toda la voz. Cuando inflaca de los años. Te inyecten sus amarguras. Terrible. Ya verás que tus locuras. Y ahí está el nombre. Fueron pompas de jabón. En resumen, disfrutemos la vida porque pasa muy rápido. Sí. Sí, la verdad que sí. No, te queda otra. Ahí Fer definió, como en dos palabras, toda la realidad de esta vida tan hermosamente extraña. Enrique Cadícamo, como decíamos, el hombre, le decían, el muchacho eterno. Cadícamo parece ir a contramano de los años. Conserva incólume su cabellera de un rubio pálido que se le hace cuadrada en la nuca con cierta abundancia a la moda juvenil. Esto ya de veterano el tipo, ¿viste? Yo recuerdo verlo allá en los 90 en alguna aparición de la tele, yo sí, que sé, algún premio. ¿Viste que sus corbatas claras alguna vez le vimos una de un cierto color amarillo sutil y sus sacos deportivos le agregaban también algo juvenil? Quiere olvidarse del tiempo porque sabe que el tiempo, oscuro enemigo que nos roe la sangre, según el verso de Boadeliari, se alimenta de nuestras ilusiones, de nuestra vida. Enrique Cadícamo, en Tanguera, número 29, sin ficha. Escribió mucho, por eso acá siempre aparecen versitos de referencias. De referencias. Bueno, como decíamos, este primer tango, Pompas de Jabón, lo grabó Gardel, lo grabaron un montón más, con música de Roberto Goyeneche, nada que ver al cantor. Y Gardel lo grabó este en España el 27 de diciembre de 1925, con un solo acompañamiento de la guitarra de José Ricardo, aunque después lo volvió a grabar con ya tres guitarritas. Hay dos versiones de Gardel de este tango. Vamos a ir escuchando otro tango porque tenemos tantos para escuchar. Sí, me decías que ayer estuviste haciendo una selección de así los poquitos y una selección de 50 tangos hiciste. Sí, pero es imparable, Fer, te juro que no sabes todo lo que descarté. Y normal. Que digo, este no, este cómo no. Y tenía que seguir metiendo, ¿viste? Tenía que seguir metiendo. Hay un tango súper hermoso que grabó Gardel también, que se llama Callejera, ¿te suena? Callejera, que tacleas de sur a norte, dando dique con el corte de ese empilche que llevas. Vamos a escuchar este hermoso tango, pues bueno, mucha de la gente que nos escuche va a decir, ah, también es de Cadícamo este, también es de Cadícamo. Y bueno, son tangos estos más de la década del 20-30, donde lo grababa Gardel. En este hermoso tango vamos a escucharlo por una versión preciosa con el polaco Goyeneche y Raúl Garelo, ya una versión más adelantada. Para ir mezclando así cositas de todo lo que tenemos de Enrique Cadícamo. Vamos con Callejera, con el polaco Goyeneche. Cuando apurar a pasar rumbo, quién sabe qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar, va diciendo ese taquear que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y ese pinche que llevas no concuerda con tu cuna, pobre mina pelandruna hecha de seda y percal, en fina copa de cristal y tus más ricos licores, y entre tantos resplandores se encandila tu arrabal. Callejera, que taqueas de sur a norte, tanto dije con el porte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Triunfa tu gracia, ya sé, y en los rondines nocheros sos de los muebles diqueros el que da más relumbrón. Despilfarras tentación, pero al final, callejera, cuando estés vieja y fulera, tendrás muerto el corazón. Seguí nomás, derrocha tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces del pijal. Que cuando empiece a tallar el invierno de tu vida, notarás arrepentida que has vivido un carnaval. Callejera, que taqueas de sur a norte, tanto dique con el corte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Y ahí escuchamos este hermoso tango con esta versión tan linda del polaco Goyeneche, Callejera. Me encanta cómo empieza, pues va suavecita. Y de repente arranca, ¿eh? Fíjate cómo arranca. Uno, dos, cuando apurar a pasar rumbo, quién sabe qué se par, vuelven todos locos. Haciendo lucir con arte tu silueta al caminar. Camila, vos me decías, me decías recién, Ale, que me quedé pensando, porque me decías que es un poco la misma historia que la anterior, a fin de cuentas, ¿no? La mina que sí, derrocha sus abriles, sí, sí, y sí, que luego llega el invierno en su vida y no te vas sí, arrepentida que has vivido un carnaval. Claro. Sí, pero tienen, a ver, tenían ese punto, era, viste, yo lo veo un poquito así, mirá. ¿Viste en las iglesias antiguas? A ver qué me vas a contar. Que había figuras y había movido, porque la gente no sabía leer, no sabía escribir, entonces iba a la iglesia y más o menos se enteraba un poquito de las cosas, de lo que le querían engrupir, más que todo, ¿no? Y acá no es que no supieran escribir o leer, a muchas sí, de las que venían de provincia, viste, venían del campo. Entonces lo que veían en la noche, que te aparecían un montón de pibas de la provincia con ilusión de triunfar, de una mejor vida de provincia y de los barrios, porque recordá que ser de barrios, sí, sí, para ir al centro era, me fui para el centro y no volví al barrio, ¿viste? Era cosa como imposible ahora pensarlo, pero sucedía eso, ¿no? De, y yo creo que era como, cuidado, chicas, cuidado, era como como una atención, ¿no? Para... Bueno, eso tiene mucho el tango. El tango, una de las cosas que tiene, que son para mí virtudes, es que escupe verdades. Sí, sí, sí. No va con el cuento. Bueno, no, también pero... te puede dar el cuento, pero te lo da de otra forma, ¿viste? No. A ver, te... Pero acá siempre busca, ¿no? La sensibilidad de la forma más fascinada y engrupida por las luces. Sí. Sí, en este caso es una especie de consejo, ¿no? Cuidado, sí. Cuidado con esto, cuidado con aquello, bla, bla. Guarda que te la van a... Y bueno, en este caso es diferente, porque en el anterior es una mina que se metió con un tipo. Sí, sí, sí, sí. Y acá no, acá es una persona que simplemente vivió la vida, y claro, cuando llega el invierno, cuando llega ya... una edad, ya no puede disfrutarlo de la misma manera. Claro, claro, claro. No, a ver, obviamente que también estamos hablando de un tiempo distinto, ¿eh? No, tenemos que poner también un poquito en situación. Este lo grabó, lo compuso en el 1929 con Fausto Frontera y con letras de Cadícamo. Hay muchas letras de Cadícamo que pone quizás en un principio un seudónimo de él mismo, o si no ya aparece... Ya en la década del 40 ya aparece Cadícamo y Cadícamo la música, porque compuso un montonazo de tangos, él con el piano. Pero hay muchos que aparece él el nombre también y hay otros que no. Viste que no solía pasar así. Le grabaron prácticamente todos los cantores, todos, cantores y cantoras, todos le grabaron todo lo que el tipo fue sacando. Vivió muchas veces, mucho tiempo en Francia, como decíamos antes. También en Estados Unidos pasó una temporada, en Río de Janeiro iba mucho, México. El tipo fue un sin parar por América, por Europa, Barcelona estuvo también tiempo largo. Y en todos lados, siempre en los buenos lugares. Yo me imagino al tipo en los buenos lugares. Decía que cuando llegó a Francia en el 29... realizó varios viajes, y cuando llegó a Francia encontró a Gardel por primera vez, que dice que llegó a París y que se fue a un bar que era un cabaret de tipos de antes, ¿no? Que se llamaba El Garrón, que decía, según decía Cadícamo, dice, ahí encontrabas a más argentinos que en el consulado. Decía, te ibas para ahí y ya te... Entonces dice que el tipo llegó a París allá en enero del 29. Y la misma noche que llegó, se fue directamente a escucharlo. Primero fue al Garrón para preguntar a los argentinos que estaban ahí, ¿dónde está cantando Gardel? Y de ahí se fue en un taxi directamente para allá. Y ahí conoció por primera vez al cantor. El chabón decía, después de aguantar los abrazos de los argentinos, pregunté dónde estaba Carlitos y fuimos para allá. Fue una emoción grande encontrar a Gardel de golpe cantando en París. Escuchándolo, parecía mentira estar tan lejos de Buenos Aires. Y ahí fue donde lo conoció y crearon una hermosa amistad con Gardel. Como decíamos, le grabó más de 27 tangos, creo, por ahí. Este tango que vamos a poner ahora, que es otro tangazo muy conocido, también lo grabó Gardel, pero acá lo vamos a poner bien bailable para que la gente esté escuchando y dice, ah, ahora sí. El gran cantor que ya tuvimos hace un mes atrás, Héctor Mauré, ¿con qué orquesta puede ser, Fer? Y se me ocurre solamente una. Bueno, larga orquesta que puede ser. A ver, el Rey del Compás. Esa misma. Vamos a escuchar. Juan Darienzo. Héctor Mauré, Compadrón. Thank you. Juan Malevo, qué calor que haya pasado. No tenés siquiera un cachón de ese barro chapaleado por las cosas de rodar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Don Padrón, pronto aliado de mi vida, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, un compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadre, cuando quede viejo y solo, compadre, y remarre tu retrato, lo harás que ya lo has hecho. Tu barra te has hecho, verás desmoronar. Aunque busques en tu verba pintoresco contra flores a munirte de calle, yo me digo a la sardina, Dios te ayude con palitos de papel maché. Y acá escuchamos esta hermosa versión del tangazo Compadrón, con la voz de Héctor Mauré y la orquesta del Rey de Compás, Juan D'Arienzo. Me encantó lo de Compadrito de papel maché. Sí, no, no, no. Este tango, te cuento un poquito, mirá. El autor de este tango, que es Luis Visca, ese genio del piano que tiene tangazos, tangazos como Muñeca Brava, como millones de tangos que compuso este capo del piano, con D'Arienzo, con, bueno, ya vamos a ir a explicar un poquito de Luis Visca. En realidad habría que poner lo que es más que todo a él, porque tiene tantos tangos conocidos que es otra historia. Luis Visca, el pianista del tango, nacido en Buenos Aires, estaba un día en su casa y había compuesto unos versos un poco así de música alegre. Fue a ver al cine que actuaba Raúl Iriarte en una función y en el palco le dijo que iba a escuchar esto. Y le pareció que daba un tema festivo. Y escribió El Monstruo. ¿Sabes lo que es El Monstruo, Fer? Eso mismo, muy bien, Fer. El Monstruo es un conjunto de palabras sin sentido, pero que llevan a la medida del ritmo de la melodía y facilitan recordarla. Cuando llega el momento de poner los versos definitivos, ya lo tienen. Entonces lo que hacían, si a vos te pasaban una melodía como poeta, vos agarrabas y escribías un monstruo de esa melodía. Entonces, cuando después te iba a tu casa, te sentabas, ahí de ese monstruo con palabras sueltas empezabas a escribir. Entonces, Cadícamo... un boceto de toda la vida. Un boceto, pero le llamaban monstruo. Pues era, claro, lo miraban en el papel y sería como un monstruo. Sí, ¿viste? Monstruo que, mira, ¿qué mierda es ese monstruo? Vení que le damos forma. Claro. Entonces, Cadícamo, era muy típico en Cadícamo que le llegaran melodías, o melodías antiguas, o melodías de compositores, y le decían, che, le pones unos versos. Y Cadícamo decía, voy al baño. Y salía con el verso escrito. Quiero decir, el tipo escupía tangos de su cerebro, ¿viste? Diferencia, por vamos a poner un ejemplo, de Discépolo, que decía, me escribís unos versos, esperá 3 meses. Y te venía con sus obras, ¿viste? Yo qué sé, Discépolo, ¿qué hay? 40 tangos de Discépolo. Este tiene 1300. ¿Qué tangos, Claro. Pero, ¿viste? Este Cadícamo tiraba versos, su cerebro era... prolífero. Sí, terrible. Entonces, esa inspiración en este caso llegó a recordar a un personaje que frecuentaba el Café Paulista en el barrio de Flores, y cual los parroquianos llamaban Pura Pinta, a uno de los personajes esto que dio el nacimiento de Compadrón, que estaba, le llamaban Pura Pinta por la pinta que tendría, ¿no? Pinta, vamos a decir facha, claro. Vamos a decir facha no en el sentido... Sí, pintusa, la pintura, no, pero pinta que se entienda acá, creo, ¿no? Sí. Y el tango este lo estrenó Compadrón, yo estoy contando la historia de Compadrón, ¿eh? Lo estrenó con Padrón Sofía Bozán, la negra Bozán, que era prácticamente en la década del 20, la diosa, quiero decir, todo el mundo quería escuchar a la negra Sofía Bozán. Y Sofía Bozán estaba en el Teatro Comedia en Rosario. Y justo Gardel estaba por ahí, por Rosario. Entonces dice, ah, la negra está tocando acá, voy a ir a saludarla. Entonces cuando llega al teatro, de repente escucha, sorprendido, que toda la gente escoreaba, contrariado de vivillo, compadrón. Toda esa parte. Y tipo no lo había conocido nunca el tango todavía. Entonces llega y escucha que la gente coreaba el estribillo. Y le encantó. Y esa misma noche habló con Razzano, el otro guitarrista, para reservar los derechos de grabación, que ocurrió el 6 de octubre. Quiero decir, poquito tiempo después. Así que Gardel lo escuchó y dijo, esto es mío, tiene que allá. Y lo grabó primero. Así que así se mantuvo este tango completamente eterno. Cadícamo y Luis Vica. Si te viera, Juan, qué calor te iba a pasar. Ni siquiera un cachón de ese barro chapaneado por las cosas de lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tu ribete de compadre. El escudo de los guapos. Sí, no, tan caso. Es que conocí hace un tiempo un cantante acá en España que cantaba una canción que nombraba a los guapos, y cuando nombraba al guapo él representaba a una persona bella, una persona bonita. Ah, qué tierno. Se hablaba del guapo, sí. Hablaba del guapo y se ponía todo así, ¿no? Porque el guapetón. No tire nombre, porque eso es para ¿quiénes son los guapos, Ale? Y los guapos eran los valientes. Era el valiente del barrio. Y los compadrones eran los que la iban de compadritos, que la iban de bien etiquetados. Pero no te harás arrepentir. Tu barretín te has hecho, era de moronar. Compadrón, tanto ese compadrito. Los guapos sí eran eso, sino los valientes, hombre, ¿no? La gente. Hombres de valía, sí. respetado por el pueblo. Con palabras, viste, lo típico, que ya quedan pocas cosas. Yo conozco a vos y a mí poco más guapos. Como dicen los tangos, el último guapo, ya no existen guapos ni malevos. No. Eso como decía Piazzolla, no, los malevos ya murieron en el 1900, papá. ¿Qué querés? ¿Que vaya con un Fungi por la calle yo? No, bueno, pero es la actitud más que la vestimenta. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Vuelve Carlos Gardel con esa voz tan hermosa. ¿Se había ido? Nunca, pero vuelve a sonar ahora. Porque allá por el 31, 32, estaba Cadícamo en Barcelona y Gardel en París. No, Gardel en Niza. Y estaba Cadícamo mirando a toda la gente de argentinos que estaba por Europa en aquella época, que no es lo mismo que ahora. Imagínate que se codearía con muchas personas, ¿no? de aquella época. Argentinos que estaban viviendo por París, por Barcelona, por todos lados. Y en eso el tipo escribe unos versos muy bonitos, que la verdad que pasó a ser un clasicón enorme. Creo que sé de cuál hablas. ¿Cuál hablo? Anclado en París, puede ser. Anclado en París. Que se lo dio a Gardel, se lo mandó por correo. Gardel estaba en Niza, el casino. Y ahí entre los muchachos guitarristas, creo que fue Barbieri, compuso los versos de este hermoso tango Anclado en París. Yo sí lo habré cantado de pibe, boludo. Lo escribió en Barcelona. En Barcelona, sí, sí. Si lo habré cantado este tango, mamita querida, tantas veces cuando era pibe. Ya después lo dejé de... Pero encima me gusta el ritmo, me gusta la letra y la interpretación de Gardel. El polaco, un montón lo hicieron de ese tango, pero Gardel es Gardel, papá. Como decía uno, es que una vez que lo hizo Gardel, ya todo está. Lo demás, viste, decís, bueno, mirá, ya está, hago lo que puedo, viste. Vamos a escuchar Anclado en París con la música de Guillermo Barbieri, la letra, la poesía hermosa del gran Enrique Cadícamo en la voz de Carlos Gardel. Por la la vida de ranche bohemio. Estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mana, bandeado de apremios. Te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae lentamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Qué hermoso tango, qué hermosa canción. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal. Tirao por la vida de Ranche bohemio. Qué lindo lo dice. Estoy en Buenos Aires, anclado en París. Qué lindo que lo dice, lo quiero escuchar de vuelta. Tirao por... qué lindo. Tirao por la vida de Ranche bohemio. Parece derrarte, viste que no dice errante. Sí, no, no, esa es la gardeliana. Gardeliana total. ¿Quién es este? ¿Gardeliano es este? Ah, es Gardel, claro. ¿Qué te iba a decir? Estaba leyendo acá que yo pensé que se le había escrito Cadícamo a Gardel, ¿no? Pero fue Gardel que se lo pidió a Cadícamo. Sí. Che, mirá, estoy muy nostálgico acá, estoy en París. Che, mirá, a ver si me escribís algo para este momento. Y encima el otro agarra y estaba en Barcelona y dice, bueno, la va a escribir un poco a... 15 minutos después. 3 horas, tardó. Acá, justo lo estaba. Sí, ¿no? Estaba 3 horas. Che, bueno, ahora te escribo algo. Aguantame, tomate un cafecito que ahora te lo mando. Sí. ¿Para dónde vas? Tengo el tren Paniza. Ah, cuando llegue ya lo tenés ahí. Sí, no, pero hace rato. Sí, no, no, la verdad que... Sí, un tipo muy... resolutivo. Rápido, rápido, rápido. Mirá, mirá, porque tengo acá un listado largo, ¿viste? Y voy cambiando según se me va ocurriendo cuál poner después. Mira, yo estaba viendo acá también que Chanta 4, yo Chanta no sabía 4. No sabía que la letra, bueno, la letra sí, pero no sabía que la música también era de Cadícamo. Chanta 4. Decí los versos. Para que lo busco. Chanta, es que tiene muchísimos de Como no vendrá, ¿viste? Esperaré otro rato y ver también sí, letra y música hermoso. De él. Sí, precioso. Ese lo hace una orquesta por acá también. Hermosa orquesta, me encanta la versión. Loca Bohemia, creo. Exacto, que se llama. Me encanta, ¿no? Cómo lo hacen. Lo hacen súper lindo, súper bonito lo hacen. La verdad que un gustazo escucharlos. Y en esa sensación de escribir de esa forma, acá imagínate lo que sería este hombre en las noches de Buenos Aires, ¿viste? Porque nació en el 900, estuvo hasta en el 26, creo, se fue a París, iba y venía en barco, pero más o menos mantuvo largo recorrido en Europa, ¿eh? ¿Qué te pasa, Fer, con esa cara? No, estaba leyendo Chanta 4, que es... hay unas frases acá. ¿Y ese está por alguna orquesta? Ñatita engrupidora de mis amores, de grandes ojos negros que hacen soñar, de formas y encantos provocadores que se hicieron tan solo para adorar. Melena prepotente, piernas torneadas, sin la cintura un tango muy compadrón. Lunfarda de cariño, en la barriada no has dejado tranquilo ni a un corazón. Mamita, oh. Destrozaba todo. Canaro, claro, viste, Canaro. Sí, es que sí. El tipo se codió con todos. Todos querían escribir una letra de él, normal. Mira, acá voy a poner este, que este es un es una versión espectacular de la gran Rosita Quiroga. Rosita Quiroga era otra que empezó allá por la década del 10. En el 18 le enseñó a tocar la guitarra Juan de Dios Filiberto, el capo del tango de los Caminitos. ¿Cómo se llama el otro que hace Troilo, que bailaba siempre? Copes. Después te lo digo. Tangazos. Y Rosita Quiroga, que cantaba siempre ye, ye, ye, ye, ye. Sí. En el 33, con la orquesta de Siriaco Ortiz, el trío de Siriaco Ortiz. Siriaco Ortiz. No, estaba pensando que Rosita Quiroga pasó por la radio hace un tiempo, ¿no? Metí un poco de Rosita Quiroga, sí. Pero tocando más mujeres. Uh-huh. No Rosita Quiroga sola, que me gustaría. Sí, me acuerdo. Y con Siriaco Ortiz hicieron una espectacular milonga, que atorranta y sucia que es, que después ella, cantándolo en la televisión, dice otra frase diferente al final de acá. Lo voy a contar después. Primero vas a escuchar esta locura de bandoneón. Si no conocen a Siriaco Ortiz, uh-huh, era un cordobés peticito, regordete, simpatiquísimo, siempre contando chistes como los cordobeses, y un genio del bandoneón. Decían que hablaba, y muchas cosas de Troilo las sacó, dicen, de la forma de pronunciar las sílabas en el bandoneón de las palabras. Así que vamos a escuchar Apología Tanguera. Te conoces, ¿no? Bueno, escuchen este bandoneón, esa suciedad tan ricamente hermosa de Apología Tanguera con la voz de Rosita Quiroga, 1933. Tango errante que tenés en el alma de un cachetazo, en el alma de un cachetazo, que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondés, de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Milonguita de Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos, el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Tango, sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Qué, qué tangazo, qué milongaza, con ese pedazo de bandoneón, que es una locura de lo que hace Ciriaco Ortiz. Es una locura. Mira. Hace lo que quiere el tipo. Lo hace. El sonido. ¡Qué energía! Ahí hace igual que Troilo. Bueno, Troilo hace igual que él en realidad. Pero que más tira, lento, Troilo. No, pero digo que tira. Está en una octava y tira una nota de una octava siguiente. La deja y mira, mira los chiquitos. Te tira cositas de atrás, todo reimprovisado, guitarra, bandoneón y voz, quiero decir, improvisadísimo, es una locura. Este tango, esta milonga, Apología Tanguera, esto es en el 33, en el 60, por ahí, en la tele la llaman, la invitan a Rosita Quiroga con su guitarra, y en la tele dice, oh, ¿qué se va a cantar? Y dice, voy a cantar Apología Tanguera, ¿viste cómo era Rosita Quiroga para hablar? Y acá lo pueden ver en YouTube, ¿eh? Se la reconoce bien por las heces que decías. No se puede escuchar bien, pero si lo buscan, está muy linda la. Y acá lo cambia la letra al final. Cero complejo, la mina tira ahí cualquier palabra que se le ocurre. En esta versión dice sos velorio y farolito de esquina, y en la televisión dice sos velorio y cocaína. La tipa mete en plena tele, con gente joven. Ahí, vos decís, mirá lo que era la noche de aquella noche, un poco del tango, como sigue siendo, ¿no? En todo el mundo, pero qué grande era. No se achicó ninguna, ¿viste? No. Tangazo, Apología Tanguera. Escúchenla, a ella la pueden ver en ese programa tocando Puente Alsina. La ven ahí cantándolo con esa forma y su guitarrita. ¿Qué programa es para buscar? No, con que pongas en YouTube Rosita Quiroga, Apología Tanguera, te aparece. Perfecto. Sí, aparece ahí. Y bueno, y Cadícamo, como seguimos diciendo, hizo la letra de Apología Tanguera. Estaba con el tango Compadrón que veníamos de antes. Con Sofía Bozán, el tango Niño Bien. Después hizo más adelante Che Papusa Oí con ¿cómo se llama este? Con Matos Rodríguez, que ya tenía la música de Matos Rodríguez, ya estaba hecha. Y la metió la letra, como pasó con Los Dopados, que después fue Los Mareados. Le mandamos un saludito al campeón. El campeón, que nos está escuchando. O sea, dice, ¿Cómo llegaste de Los Mareados al campeón? Es mi pregunta. Y porque me acordé recién. Dice, hasta los fontaneros escuchan tango hoy. ¡Vamos ahí! Un abrazo a todos los fontaneros de la obra. Aguante la obra. Tantos años que trabajé yo en la obra. Un abrazo grande de Cris y a todos los compañeros que están escuchándonos ahí. Que sea linda tarde de trabajo, linda mañana. No se olviden de tomar un pinchito con una birrita fresquita que entra de 10. ¿Qué dice nuestra amiga Claudia, la italiana? Escuchando la radio desde la playa gallega. Qué bien, qué suerte que tenés. Para que tengan envidia ya, ¿sí? Salió el sol en Galicia, disfrútalo. Querida Claudia, disfrútalo. Que acá va y viene, hay solcito también, pero ya hace calor. Ya es como, Fer, ¿viste? Es como que ya es verano. Yo estoy pensando en sacar el edredón de la cama. Yo estoy pensando en sacar las sábanas de invierno, esas calentitas de felpudo, ¿viste? No sé, ya las saqué hace un par de semanas, pero... Pero es terrible, che, recién está empezando el calor ahora. Me cachis en la mar. Bueno, Claudia, disfruta de la playa. Cris, dale a esa brocha, el mejor pintor de brocha gorda. Vamos a poner ahora. ¿Dónde tengo este? No, quiero poner. Me voy a ir directamente a 1931. Sigo por esa época, ¿eh? Nada más que esto va con la orquesta de Adolfo Carabelli. ¿Qué haces, Carabelli? Carabelli, otra vez Carabelli. Adolfo Carabelli, que dicen que fue el primer pianista de conservatorio que entró en el tango. Todos los demás sabían tocar. Pero no habían venido nunca con un tipo. Y Carabelli tuvo una orquesta ahí, la Víctor, muy buena orquesta, con muy grosos cantores, y este es uno de los mejores cantores. ¿Carabelli dirigía a la Víctor? No. La Víctor le dijo que haga una orquesta, que la dirija Carabelli. La Víctor era la empresa, entonces. Sí, la RCA. Claro, entonces, que era de Sony. Claro, entonces ella, esa misma, decía: bueno, vos, Namijas, mudate una orquesta con cantores y dirigila para nosotros, y va a grabar. Entonces, Carabelli dirigía esta orquesta. También tuvo Petruccelli, también tuvo Siria Cortiz. Uh-huh. Y en todas, Elvino Bardaro, ¿sabes quién es Elvino Bardaro? El violinista. El violinista que era considerado como el mejor violinista que tuvo el uh-huh. tango. En todas, desde el 26, creo que estuvo la Víctor, hasta el 40 y pico que grabaron, primer violín y solista de violín, Elvino Bardaro. Decía, claro. no puede haber, la Víctor dijo, no, otro violín no, tiene que ser siempre Elvino Bardaro, el primer violín y todos los solos de él. O sea que la típica Víctor fue cambiando siempre los directores. Siempre, esa era una pregunta que tenemos pendiente ahí en Sevilla, que hicimos un intensivo. Y surgió esa pregunta justamente acerca de la típica Víctor. Sí, la Víctor era la empresa, y te llamaba a vos, te decía, quiero montar una orquesta para grabar con buenos cantores, con tal tango, imagino que le elegirían aquí este repertorio, ¿viste? Porque, bueno, decidían ellos, era la Víctor. Sí, la época en la que la radio mandaba. Exactamente. Entonces, acá estamos y vamos a escuchar este tangazo con, obviamente, letra de Enrique Cadícamo. Y la música, espera porque esto es un tangazo hermoso, el tango se llama Olvido. Opa. Sí, Olvido, la verdad que es una... Lindo. Olvidado, perdón. Entonces, con Guillermo Barbieri, el mismo que hizo la de Enclave en París, en 1932. Los versos de Enrique Cadícamo, la música de Guillermo Barbieri, y vamos a escuchar este tangazo de la orquesta de Carabelli grabado en el 32 con la voz de Charlo. Uh-huh. Otro que quiero pegarme un programita entero de Charlo, che. De Charlo, che. Vamos a escuchar mi gaucha, no te asustes vida, a los dos peleando se nos fue el facón, me viene golpeando un vientito helado, aquí de este lado en el corazón, llévame unas flores, anda a visitarme, la tierra es muy fría para estar olvidado, adiósito gaucha, te estaré esperando, me voy apagando de puro final. Thank you. Y aquí escuchamos Olvidado de la orquesta Adolfo Carabelli, como dijimos antes, con la voz de Charlo. Canción de Ultratumba. Sí, sí, sí. Y no está la letra entera acá, porque en la letra entera, viste que el tipo se... Bueno, cosas de aquella época, más que todo de gente, ¿no?, que venía del campo, esos duelos que se hacían antes, ¿no? De, como decían en Inglaterra, nada más los duelos, ¿viste? Quedamos hoy a los duelos, nada más que allá la quedamos hoy, nada más que con el sacaban el cuchillo. Sí, los combates, los famosos combates a cuchillo y. Exactamente, ¿viste? Por eso, bufanda, el lengue. Sí, o no, el saco en el brazo. Y el saco quiere decir americana. Y por eso dice: a los dos peleando se nos fue el facón. Siento que me viene, siento que me viene. Estoy haciendo con la música, de lado. Acá en lo más hondo, en el corazón. Mandame unas flores, venía a visitarme. La tierra es muy fría para estar olvidado. Una vez le preguntaron eso. ¿Cómo escribiste eso? Esa fue la frase que me... Esa fue la frase para mí. ¿Cómo? Le preguntó Carrizo en un programa que hacía, dice, ¿cómo se te ocurrió lo de la tierra es tan fría para estar olvidado? Algo tan común, pero ¿cómo se te ocurrió escribir eso? O sea, bueno, eso. Estaba en el baño meditando y me apareció eso. Y pasa, dice, al principio, después dice la letra, al principio fue todo mentira, la chica lloraba además, y después no la fue a ver nunca más al tipo. Y sí. Entonces dice que en noches oscuras se escucha la voz del finado diciendo... Lucilda, venite a mi lado. Horrible, re siniestro y oscuro, ¿viste? Ya se pone siniestro cuando dice la tierra es fría para estar olvidado. Así, ¿eh? Sí, sí. Y después dice, cuando hay noche larga, se escucha Lucilda. Pero es como que termina que dice, no sé qué historia, incluso para un finado que dice al final de la canción. Claro, por eso, porque dice lo de. Ay. Se nos fue el facón, me viene golpeando un vientito helado. De puro finao. De puro finao terminó, ¿viste? Llevando unas flores, ando a visitarme. La tierra es muy fría para estar olvidado. Esa es la frase. Adiosito gaucha, te estaré esperando. Me voy apagando de puro finao. Eso, me voy apagando de puro finao. Al principio fue todo. La chica lloraba. Bueno, para aclarar, definado significa de muerto. Sí, o finao, es una palabra normal, mundial. Finao, ¿no? De fin. ¿Sí? Finao. Finao. Finao. Finao. Vamos a. Porque ya veo que todo lo que traje solamente damos 5 tangos, ¿viste? Yo lo sabía, sabías que iba a ser así. Qué desastre. El tipo quiere ponerlos todos. Bueno, en el 42 escuchamos este. ¿Qué tango es este? ¿Qué orquesta puede ser? ¿Qué orquesta puede ser? Tantas veces que la bailaste. Muñeca Brava. Muñeca Brava del tango. ¿Y la orquesta? ¿Castillo o...? Muy bien, ¿y qué orquesta? Tanturi. Tanturi, es Castillo el que canta, ¿no? Y fue un clásico. Este lo grabó Gardel, lo grabaron todos, Muñeca Brava. Pero elegí esta con Tanturi. Muy linda. Dije, empecé a escuchar allá los golpes del piano este de... Que dije, uy, qué ganas de levantar el tuje de la silla, che. Y sí, grabada en 1942, la orquesta de Los Indios, Ricardo Tanturi, con la voz del capo, el cantor de Sin Barrios, Alberto Castillo. Es un genio tipo este. Che, madame, que parlas en francés y tiras el dinero a dos manos, que sellas con champán bien frappé y en el tango enredas perseas. Sos un biscuit de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, che vampiresa juguete de ocasión. Tenés amigos que te hacen gusto, y 20 abril es carnavalero, y bien repleto tu monedero, pa' derrocharlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca de rato, porque tus besos son dulces y lujos. Pa' mí sos siempre la que la supo tomar en serio mi amor de juventud. A mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño, pero pa' que voy a decirte cosas viejas con ese típico final de la orquesta de Ricardo Tanturi que todos conocemos, que siempre comentábamos a más que todos a algunos profesores, casi todos, cómo terminaba la orquesta Tanturi con ese única tecla del piano. Vamos a escucharlo. Qué hermoso. El 1 del siguiente compás. Sí, no, te vas. Esta fue la versión de 1942 en la voz del cantor de los Cien Barrios Porteños y la orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi. Mira, ya aprovecho este momento para mandar un saludo muy fuerte a Carito, que hicimos el intensivo de Tanturi hace poquito en Madrid, y ella estaba ahí a tope con justamente esa tecla final de, claro, de Tanturi. Y fue súper, súper, súper lindo. Momento súper bonito. Un saludo muy grande a Caro y a Gonza, los dos, que siempre los tenemos presentes y muchísimo cariño para allá, con toda la energía, siempre. Voy a seguir con otro tango. Ya mismo voy a meter otro tango grabado en 1944 por la orquesta de Alfredo De Angelis, que yo cuando preguntaba ¿y por qué no gusta Alfredo De Angelis? Y me decían, todos me decían lo mismo, es muy así, muy así, te movía los dedos así rápido, y digo, pero ¿qué coño es muy así? Y con años después me di cuenta lo que es muy así, me di cuenta. Y además tiene las variaciones, arrancás para bailar, es un poco raro, porque arrancás... Sí, ya tenés, y empieza. Prepara un poco, déjame respirar. Tranquilo, si queremos caminar y abrazarnos, che, rompebola, déjamelo para el final, si me da la gana la hago, si no, no, ¿viste? Tipo, pero, ¿sabés que a Alfredo De Angelis le llamaban la orquesta de la calesita? Porque sonaba en todas las los carrusel, el tío vivo es. Tío vivo, calecita, sí. Carrusel. Y como en todas las calecitas de Argentina, o por lo menos de Buenos Aires, sonaba siempre De Angelis. Quiere decir que la orquesta que más vendía en la década del 40. No había otra que vendía tanto como Alfredo De Angelis. Pero popularmente no la querían para bailar, ¿viste? De una cosa muy laca, ¿viste? Muy extraña. Es que a mí me gusta bailar De Angelis, pero ya en el 50, sí, 55, sí. Ya con estos cantores, con La Roca. Y eso que tenía a los mejores cantores, ¿eh? Estaba Carlos Dante, estaba Julio Martel, estaba el Tata Federal Ruiz, que sí, en la década del 40. El Tata empezó con De Angelis, arrancó sí. Ahí. Quiero decir. Sí, pero me gusta más el De Angelis posterior. Sí, no, pero. Mira, acá vamos a escuchar esta versión con Carlos Dante, que Carlos Dante está considerado también popularmente. No hay tanguero que no le guste. Carlos Dante, el Tata, Rivero, son cantores tiene que. Unos dúos muy lindos tiene De Angelis con Dante y Martel. Y Martel, oh, hermosísimos. Acá vamos a escuchar este tango que se llama Cruz de Palo. En la voz de Carlos Dante, grabado en 1944. Y es una hermosa tango, es un tangazo, va también un poquito de movida así. Mira, acá escuchamos la orquesta de Angelis. Thank you. el arroyo bordeado de sauces, un rincón de flores, de malta y de luz. Sin pompas ni fechas ni nombres grabados, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que no pudo el tiempo cubrirla de cardos, y en donde el chuchu de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada silbido que da, ¿acaso me quiere rezar un bendito junto con las chicas que entonar sabía? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan triste que hasta hace temblar. Sentirán los muertos, pues la moza que ella se le arrodilló, lloró cuanto quiso sobre aquella tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. Bueno, y acá escuchamos este tangazo tan potente que, si prestamos un poquito de atención, voy a poner una parte en el final, porque viste que antes hablamos lo de la tierra fría, ¿cómo era? El frío de la tierra. Bueno, acá en Cruz de Palo escuchamos el final. Escuchemos el final para que vean cómo el tipo se repetía también en sus propias letras, ¿eh? Ahí va. Qué frío de tierra sentirán los muertos, pues la moza que ya se le arrodilló, lloró cuanto quiso sobre aquella tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. Le dijo hasta pronto, pero no volvió. Y hasta pronto ya va a ser, viste, en el... Así que ahí más o menos se repite también un poquito con su propia poesía. A ver, él mismo puede hacer lo que quiera con él mismo. No se va a plagiar al mismo, sino que quien le va a decir, che, pero lo escribiste soy yo que lo escribe. Escribí vos. Y ahora voy a meter un tango que un día me quiero poner a pleno con. Estoy sonriendo para la foto. Sí, y yo decía sacarnos una foto afuera con Elenita también. Sí, ¿no? Antes de que se vaya. No te vayas, Elenita, quédate por acá que nos hacemos una fotito con la tortilla maravillosa. Eso, dame un segundo, Elena, que quiero comentar un poquito del tango siguiente que va a venir. El tango siguiente que va a venir, más allá del tango, porque yo cuando era mozalbete de bolsillo flaco, pasaba que estaba en la escuela y todo, y los primeros tangos que aprendí fue uno de estos. Yo me acuerdo, se lo cantaba a mi abuela, con Margarita, que ayudaba a limpiar a mi abuela, y a la casa, no a mi abuela. ¿Y qué pasaba? Esto es la música y letra de tres personas. De Roberto Fugazot, guitarrista uruguayo, Lucio de Mare, pianista argentino, y Enrique Cadícamo, el que estamos hablando de él. Quiero decir, letra, música de los tres. Lo hicieron en 1932. Porque esto me quiero poner un programa entero para contar sobre el trío argentino. Que el trío argentino fue un trío que se formó en París, pero en realidad en Madrid, allá en el 27-28, cuando llega el papá de Lucio de Mare a la orquesta de Juan Canaro a París. Entonces el papá le dijo, che, Francisco le dijo, andate a París, que mi hermano necesita, no sé si era violinista, creo, papá. Y dice, ¿me puedo ir con toda mi familia? O sea, su mujer y tres hijos o cuatro, los de Mare, son un montón y todos buenos. Entonces le dice, mi hijo, que tiene 18, 20, toca el piano y toca muy bien. Dice, bueno, vamos a ver. Entonces llegan a París y en un coche se van Canaro, Lucio, hijo. Agustín Irusta estaba en Madrid y Roberto Fugazó también. Entonces llegan allá y entre los tres se montan el Trío Argentino. Trío Argentino, eso te iba a decir. Y la verdad que tangazos y valses que nosotros bailamos de Lucio de Mare, ya los hicieron ellos en las finales del 20 a principios del 10, recorriendo toda España. ¿Hay grabaciones de esto? Ahora vamos a escuchar la siguiente. Muy bien. Que hay muchas grabaciones de esto, y te puedo asegurar que yo hay veces que me pongo en mi casa a escucharlos, este tango que va a venir ahora, la interpretación que hace Agustín Irusta, que es solamente el piano de Mare y Irusta, ¿viste? Y la interpretación que hace Irusta es una locura. Ese es un tango muy famoso, para mí es igual. Julio Sosa lo hizo una grabación hermosísima, creo que con Rotundo. Pero cuando escuché esto, esto no es piano y voz. Es una belleza del 1932. ¿Y yo? Y vos. Y te lo digo así con ajitas. Vamos a escuchar Pa' mí es igual. Aquí estamos los dos bien frente a frente. Dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado. Pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería. Como a vos que era su hijo, te acordás. Desembucha el dolor, vení, sentate. Olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Sabes que estamos viejos, ya blanqueamos esas canas que hoy cinchan la vejez. Total, por unas cerenzas y una boca más roja que la sangre de esa tarde, ninguno de los dos fuimos cobardes. Me tiraste un hachazo, me atajé. En fin, eso pasó. ¿Qué estás llorando? Mira si te hace daño mi pasado. Después de darle un beso a la final, yo me voy. Si vos querés, pa' mí es igual. Desembucha el dolor, vení, sentate. Olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Sabes que estamos viejos, ya blanqueamos esas canas que hoy cinchan la vejez. Y acá escuchamos esta impresionante versión de este tango, Pa' mí es igual. La verdad que los que no hayan escuchado ese tango, o que no hayan escuchado al Trío Argentino, les recomiendo que busquen, porque no pasa desapercibido. Acá en España eran muy famosos, quiero decir, recorrieron varias veces toda España, todos los pueblos y ciudades y teatros, y se comentaba que había gente que llevaba gorritas con la cara de los tres, ¿verdad? Cosita para el cuello, no sé cómo se llama esto, pañuelitos con cara de los tres, que eran re famosos. Y Agustín Irusta que canta, un galán, era un gacho galán. Y Lucio de Mare con cara así, pero bueno, una cara bien del 30. y se componía todo. Mirá el merchandising que se mandaban, ¿eh? Vendían ahí las gorritas con gorritas las caras. Los tres chiflados parecían. Te lo juro que búsquenlo por internet, porque está todo escrito lo de la historia de estos tres tipos, ¿eh? Y acá mirá, piano y voz. Nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Es buenísimo. Y cuando hace la segunda parte me mata, ¿eh? Tiraste un hachazo. Ahora, esta parte me mata la interpretación. Escuchen esto. Me atajé. En fin, eso pasó. Que está llorando. Mirá, pausa dramática. Hace daño mi pasada. Después de darle un beso a la finada. Yo me voy, si vos querés, pa' mí es igual. Es una barbaridad, te mantiene en hálito, boludo. No, la verdad que me mató, te juro que a veces lo escuchaba en mi casa solo con... Y los ojos lagrimeando me quedaban, che. No, no, una pasada. Y el corazón sin asco. Una pasada. Si no lo tienen, búsquenlo. Que esta versión no la hay muchos tangos de este trío argentino. Para meter un poquito de acción vamos a poner para qué tiene un balsecito por acá bonito también, para que no digan que no después, viste. Sí, después me tenés que contar un poco que estás con el tema este de Enrique Domingo Cadícamo. Sí, la época de la filmografía del tipo, que se metió en el cine también, ¿no? Se metió en el cine, hizo, creo que escribió y dirigió también, director, guionista, intérprete, músico, argumento, temas musicales. De todo el tipo. Sí, no, súper, súper, súper completo. Encima tendría, no sé, la fama que tendría el tipo en la década del 30, 40, 50 en Buenos Aires, más que todo, ¿no? Sería terrible, porque lo llamaban para que escriba de todo. No era muy completo la forma de este hombre. Y dicen que era un tipo correcto, siempre afable, siempre bien elegante, bien educado en el estar, que no era ningún atorrantón, ¿viste? Yo qué sé, Celedonio Flores venía de boxear, este venía de una familia normal, pero muy culto. Él muy culto, quiero decir, leía libros a patadas, leía. ¿Y sería, se leía tan rápido como escribía? Imagínate. Lo más probable que sí. ¿A qué estamos escuchando de fondo? ¿Te suena esto que estamos escuchando de fondo, Fer? Esto es típico en la milonga. Por favor, Ángel D'Agostino, Angelito Vargas. Milonga en lo de Laura. Milonga de aquel entonces, en el año pasado envuelto, de aquel 911, ya no te queda ni un puerto. Milonga que en lo de Laura, baile con la parda flora, milonga provocadora, que me dio cartel de Taura. A milonga en lo de Laura, amigos de antes cuando chiquilín, fui bailarín compadrito. Saco negro trencillado y bien afrancesado y el pantalón a cuadrito. Que baile el morocho solo me solía gritar, la barre loma almacera, viejo tango que empezó a cantar. La pepita Avellaneda, eso ya no vuelve más. Bueno, aquí escuchamos esta espectacular milonga de la orquesta de Angelito Vargas con la orquesta, perdón, Ángel D'Agostino, con la voz de Angelito Vargas, que nos vuelve loco a todas y a todos. A ver, bueno, tenemos una llamada, a ver si lo puedo hacer. Esto. Ahí. Y en lo de Laura era un lugar en el que la gente iba a bailar. O sea, había lo de Hansen, lo de Laura. Hansen o Laura, exactamente. Era todo muy, muy mezcladito. Y lo de Laura creo que era en Palermo, si no me equivoco, cerca del Planetario, por ahí, ¿no? Ahí estaban todos. Ahí estaba también el ¿cómo se llama? El Renonville, toda esta movida. Uh-huh. A ver, tenemos una llamada, ¿puede ser por ahí? Hola. Hola, Pedro. A ver, o le corté o lo hice mal. Elena, ¿estás ahí? Sí. Ah, hola, Elena, ¿qué tal? Ah, es que se oye como un eco. Baja la radio, como eso me decían a mí cuando era... cuando llamaba a la radio a pedir el megamix de Gardel... Tenés que bajar la radio en tu casa y hablar solo por el teléfono. Pero si estoy con el teléfono, la radio no está funcionando. Entonces... Ah, porque escucho la radio por el teléfono. Vale, entonces vamos a hablar bajito, pero si no hay el eco. Bueno. ¿Qué tal, Elena? Bien, muy bien. O sea, soy yo muy lejos. ¿Tú de dónde eres? Quería preguntar, Fernando, tres intérpretes de tango... que fueron de España, que te he oído, que no he cogido los nombres para buscarlos por internet. Vale. El cantante es... Lo del último tema de Pa' mí es igual, me imagino que preguntas. Sí, es fatal, tengo muy, muy, muy... Sí, bien. del trío argentino, ¿sí? Que estuvieron por España durante mucho tiempo y fueron muy, muy reconocidos por acá, estaba al piano, Lucio, ¿sí?, de Mare. Sí. Estaba... Roberto Fugazot. Fugazot en la guitarra. Sí. Estaba cantante Irusta. Agustín Irusta, cantante y también guitarra. Ajá. Pero eso, si buscas trío argentino, lo encontrás mejor. Sí. Sí. Luego puedes encontrar la orquesta de Lucio de Mare, que tiene unas cosas maravillosas. Lucio de Mare. Incluso hay unos solos de piano, Ale, que me gustaría algún día traer a la radio, sí, que son maravillosos. Pero de Lucio de Mare ya en el 50. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero solo de piano, solo sí, piano. Sí. Acá Elena, ¿no? Sí. Acá, Elena, puedes escuchar... no nos veremos más el valsecito ese tan bonito. Pam, pam, pam, pam, pam, para, para, para, pam, sí, pam. Bueno, grabado en el 32, súper lento, que es, sí, todo música de ellos y muchos tangos que bailamos todos y todas en el trío argentino. Si pones en YouTube trío argentino, tango, te aparecen un montonazo de tangos. Ya de no, ellos. Ya no os oigo. Tienes que poner la radio, Elena. Cuéntame, Elena, ¿cómo está el clima por Madrid? Si cuelgo el teléfono, no tengo radio. Ya, es lo que tiene. Bueno, mira, usted, tú pon eso en YouTube y te va a salir el trío argentino. Vale, ok. ¿Y qué te iba a decir? ¿En Madrid hace mucho calor? Pues sí, un poquito menos que ayer. Ayer fue terrible, pero bueno. Se pudo soportar, pero hoy hace un pelín menos, aunque creo que la noche va a estar un poco más fresca que la de ayer, que fue horrible. Bueno, buena noche para milonguear, entonces. Vale. Nada, Elena, tenés que dejar ahí un poquito, venirte para el norte, que acá hay buen clima, hay buena playa, milonga. Hay mucho verde, hay buena milonga. Me gustaría. me gustaría. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu llamado y por escucharnos. Muchas gracias a vosotros. Un beso grande, un beso a todo Madrid. Un beso, Fer. Un saludo enorme, Elena. Hasta luego, gracias. Chao. Qué lindo recibir llamadas así. Desde Madrid, súper lindo. La verdad que gracias, Elena, por tu escucha y por el interés. Porque la verdad que los que estamos metidos en este mundo del tango, no nos puede no interesar saber de dónde vienen todas estas cositas tan lindas que milongueamos, che. Que no sé, yo no puedo pasar desapercibido a eso, Fer. Yo no puedo pasar desapercibido que este tango estaba hecho acá, que esto pasó por acá y se formó. Totalmente. Así. O sea, quiero decir, como cuando te comes una pizza, sabés que está amasada. Sabés que está amasada. No sabés. No es que decís, está así. Es como una manzana. No es una manzana. Tiene su elaboración. Mira, esto lo comentábamos con una gente hace un tiempo, ¿no? A ver, yo no entiendo mucho de arte, pero cuando veo... Por ejemplo, un Picasso, por decir, lo que veo es una pintura hecha por un niño y no comprendo, o bueno, no comprendía en su momento la importancia de eso. Luego de estudiar o de comprender, de ver la historia, todo lo que sucedió este personaje, cuando veo una obra de él, tiene mucho sentido, tiene una carga que antes del conocimiento no la tenía. Con la música pasa algo parecido. Cuando nosotros escuchamos una canción, nos puede gustar la forma en la que suena, nos puede gustar la letra, nos puede gustar la interpretación, pero cuando conocemos la historia, cuando conocemos qué es lo que compone, lo que hay, tiene una carga emotiva diferente, y al menos para bailarlo, tiene un fondo diferente. Sí, exactamente. Se expresa diferente, se baila diferente cuando uno sabe lo que está sonando. No por la anticipación, sino por la historia. Pero esto es como decía, Gabito, este el bailarín, que decía la barriguita, la buzardita milonguera, ¿no? Que decía, no, cuando tengas buzardita milonguera, y no es porque engordes, sí, sino es por los años y los años que llevas bailando el tango. Sí, no habla... tenés la buzardita milonguera, que te pasaron 20 años con el tango, ahí estás más o menos entendiendo el mundo. Y no habla de la buzarda, no habla de la tripa física, sino no, de la experiencia de los años. Entonces, eso es buenísimo, ¿viste? Por eso dice, no, cuando tengas, si tenés 20, cuando tengas la buzardita milonguera. Pero mira, ahora por ejemplo estuviste hablando de Siria Cortiz y la semejanza de Troilo con el bandoneón de Siria Cortiz, ¿no? Claro. Cuando uno escucha por ahí una canción, ya sea que lo reconozca o que no lo reconozca, que sea realmente siriaco o que no sea realmente, da igual, porque uno tiene una predisposición a la escucha diferente, porque uno se preocupa por reconocer qué es un bandoneón y qué es un violín al momento de escuchar, claro, la canción. Y mira, vamos, ya que decís esto, ¿podemos un ejemplo? Dale, ¿viste antes cuando estaba sonando Olvidado? Que te dije, mirá, el bandoneón de Siriaco, que estaba también en la Víctor. Vamos a escuchar a lo que hicimos antes, Siriaco Ortiz con Rosita Quiroga. El bandoneón de Siriaco. Ese nervio. Y ahora vamos a escuchar Olvidado por Carabelli. También con Siriaco Ortiz. Que estaban en bandoneones. Y van a ver, cuando hace... Claro, cuando hace esa aceleración, dice... Ah, ese es Siriaco. No. Pues estaba Petruccelli también. Un saludo para Facundo. Eso. Y se renota que es él, boludo. Se renota. Mirá. Ahí metió. ¿Ves? Es busca las mismas cositas para... Es Siriaco, decís, ah, mirá, está metido ahí. Estaban todos juntos los muchachos. Está bueno eso. Sí, es todo el mismo guiso, a fin de cuentas, ¿no? Es todo el mismo guiso. Vamos ahí, este tipo tirando frases. Es todo el mismo guiso. Que está frío como tierra. Ahí robando. Está frío como tierra. Bueno, hay otro tango que mira, que este no lo puse. Pero quizás lo busco ahora. Lo tengo de Gardel y... Los Redondos dicen algo parecida. Sí. Ahora mira, vamos a poner este tango. Primero vamos a poner este tanguito. Este saben todos cuál es. ¿Este lo conoces, Fer? Milonga del bailarín. Seguimos con Tanturi. Tanturi Castillo. Castillo, pero no sé cuál es el tango ahora mismo. Bailarín compadre. No, no, no, Barajando Recuerdos. Ok. Y después voy a poner, porque hay un tango que cantaba Gardel. Lo digo después. Porque la idea es este tango, Barajando Recuerdos. Y después quería poner Yo tan solo 20 años tenía con Agustín Magaldi. Es que me encanta. Este Barajando Recuerdos está muy bueno, pero lo conocen todos. Sí, es un tango que suele sonar mucho en la milonga en y la que milonga. Este viernes sonará en La Frontera. La Frontera, que pone música. Javier Bravo. Javier. Grande. Bravo, Javier. A hacer bailar ahí a todos. Dejo un poquito de este y después quiero ponerles 20 años tenía, porque si no, no me va a quedar tiempo. Y yo quiero que escuchen cosas. 15 años que he dejado mi barrio abandonado, corriendo por las calles de un mundo de quimera. 15 años que se han ido, mas yo no me he olvidado de vos, barrio testigo de aquella primavera. Cruzando por tus calles, camino emocionado. No te queda nada del viejo malecón, tan solo como gloria de todo tu pasado. Ahí queda siendo guardia tu antiguo bodegón. Ya no está la que ayer esperaba mi pasada. Su balcón se cerró y está triste la barriada. Y ese amor jamás podré olvidar, muchachos, a pesar del tiempo que pasó. Hoy no está, mas vuelvo a su balcón, y quién se ha de evocar mi corazón. Quisiera ser muchacho, volver a lo que era, tener la misma pinta de cuando dije adiós. Me siento triste y viejo, y pienso si pudiera romper dos agujas. La vida es un reloj. Romperme las agujas, la vida es un reloj. Me quedé con la misma frase, me quedé. Sí, con, ¿no?, la misma, con la misma. De hecho, sí, sí. Es que Cadícamo, bueno. Nuevamente el tema del paso del tiempo, ¿eh? Sí, nuevamente sí. Nuevamente el paso del tiempo. Pero el tipo llegó a los 99 pirulos, papá. Es que encima, habiéndolo hecho. Con todo el pelo arriba de la cabeza. Con todo el pelo, boludo. Vamos a escuchar siguiente directamente. Yo tan solo 20 años tenía. Esto sí que no suele conocerse mucho en el mundo del tango. Yo que soy enloquecido de Gardel y enloquecido de Magaldi. Corsini también me gusta mucho, pero de pibe hablo de los tres porque eran los tres cantores de la década del 20 y del 30, antes de cambiar el tango y ya empezar a ser más el bailable. Y Agustín Magaldi Rosarino llegó en el 26 a Buenos Aires a probar suerte, la tuvo muy jodida. Rosita Quiroga lo escuchó por ahí de un amigo de él y dice: Vení, y Rosita Quiroga fue como la madrina, lo llevó, lo sacó para todos lados. Dicen, ¿Cómo habla Rosita? Che, viste vos que se cita, che, la cita de acá. Y re de la boca, Rosita Quiroga. Y este Rosarino pintó un buen pibe, compositor, con letras muy potentes como Levanta la Frente. Él la compuso, pero las cantó Acuafuerte y Tangazos, protestas que decía un montón. Nieblas que tocaron hacer ese. Vamos a escuchar este vals, Yo tan solo 20 años tenía, que es una belleza, con guitarritas y la voz de Agustín Magaldi. Te va a gustar, Fer. Sí, mira, no conozco la letra, pero también el tema del tiempo. No, pues sí, pero Magaldi. A ver. Su viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tantos mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al mirarlo resolví la más dulce cuarteta. O las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía. Más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, a esos ojos de dulce martirio, y yo tan solo 20 años tenía. No se asoma a escuchar mis suspiros del alma. Ella mi sueño florido no aroma, ya he perdido con ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, que no sea un bien para mis desengaños. No ha de ser la muchacha de entonces, hoy tampoco yo tengo 20 años. O las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía. más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, esos ojos de dulce martirio. Ay, si yo tan solo 20 años tenía. Cómo me gusta la voz de Agustín Magaldi. Es una cosa, lo que le comentaba antes a Fer, que me da tantos recuerdos a mi adolescencia. Yo escuchaba mucho Los Redondos, grupo de rock and roll, La Renga, Rockero, y Gardel y a Magaldi. Mira lo que dice, Fer, mira lo que dice. De los ojos. De la vieja barriada, yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Oye, ¿viste? Esos ojos de tantos mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. esa es la frase. Y al mirarlos, esos ojos de tantos mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. No podés decir algo tan hermoso, che. Le estoy robando frases a Cadícamo. No, si algún día alguien me escucha decir esta frase, que sepan que no es mía, es de Cadícamo. Pero no, eso me gustó. Decir algo tan hermoso. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a seguir este tango que viene ahora con la orquesta de Horacio Sargán y el gran cantor Ángel Díaz. Se llama Vieja Recoba. Y te suena, ¿no? Y Vieja Recoba, Recoba es Los Soportales. Él va a la Recoba, al Soportal, y le cuenta a la Recoba que se encontró con una amiga del pasado. Entonces es como que va a llorar sus penas a la Recoba, ¿no? Que va a contarle a la... El Zaguán también, ¿no se llama? No, pero el Zaguán sí era una casa. La Recoba son los Soportales, como Fomento, ¿viste? Que la Recoba allá en Buenos Aires está en el Bajo, en el Bajo, en Leandro Alem. Y vamos a escuchar Vieja Recoba, la orquesta de Sargán, que es un bombazo, el genio de Sargán. Se lo dedico a María, que a María le gusta mucho gracias a Sargán. Así que vamos a escuchar Vieja Recoba, que me parece un flor de tangazo. Enterito, con el piano de Sargán. Caminando con curva, tranco a tranco, sol y triste, recorriendo el verdor. Sentí el filo de una pena que en el lado de la soledad se empeñaba traicionera por tajear mi corazón. Entrará por lamentables una pobre limonera, sollozando su desgracia, a mi lado se acercó. Y al tirarle una moneda a la vieja por Dios era, vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó. Vieja Recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una careta brava, se le dio vuelta a la dama, la vez que la derrotó, vieja Recoba, si vieras cuánto dolor. Le di antojó venir tejiendo fantasías con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán. Pobrecita, ¿quién pensará en los finales de sus días y en la trágica limona vergonzante que hoy le dan? Me aleje, vieja recoba, de su lado te imaginas. De la amiga de otros tiempos, qué dolor llegué a sentir. Lo que ayer fuera grandeza, hoy mostraba su locura. Y una lágrima porfiada, no la pude desmentir. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una careta brava, se le dio vuelta la taba la vez que la derrotó mi vieja recoba. Si viera cuánto dolor. Y acá dejamos vieja recoba, que... Qué letra, ¿eh? Sí, es terrible. Que cuando dice, la otra noche mientras iba caminando como un kurda, eso, tranco a tranco, solo, sentí el filo de la zurda que empeñaba por tajar mi corazón. Entre harapos lamentables, una pobre limosnera, sollozando su desgracia, a mi lado se acercó. Y al tirar unas monedas a la vieja pordiosera, vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó. Terrible. Porque ella lo reconoció a él, claro, y no quería que él lo reconozca a ella. Claro. Y ahora fíjate cómo el tipo le tiró una pobre limosna, sí, a la mina. El tipo tiró así, la reconoció y le hizo mierda su vida. La reconoció y se dio media vuelta y se fue. El tipo tampoco. Y pero yo creo que fue para no avergonzarla a ella. Porque, claro, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Te ¿Querés que te compre un pincho? ¿Querés un café calentito? No sé, la mejor indiferencia. Creo que la indiferencia tampoco es la... Bueno, acá, eso es otro capítulo, sí, eso ya sería otra historia. Pero para no discutir. Es indiferencia. Yo creo que... La otra noche mientras iba caminando con curva, cuatro troncos sol y triste recorriendo el verdor. Es que hay una versión de Vidal con Pugliese muy linda, pero sí, a mí... Pero a mí esta, como esta fue la primera versión que escuché de la radio, yo no la pibe, es como que la tengo en mi amor. Esta, no, la de Vidal tiene mucho más dramatismo todavía. Sí, y pues, Pugliese, gracias. Acá es Salgán, y Salgán mantiene su tempo tanguero antiguo. Pugliese es un deformador de los tiempos. Avergonzado, con las manos se tapó. Claro, esto es terrible. Sí, no, es horroroso. Que a ver si una cuchara de madera en el corazón, sí, y empezar, sí, a escarbar. y astillada ya, ¿no? seguimos porque ya vemos que tengo 45 ahí que no podía poner. Bueno, este es conocido. ¿Te suena este? Canaro, Nelly Omar. Es una milonguita. Se llama El Morocho y el Oriental. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes quiénes son El Morocho y el Oriental? Ah, mirá vos. No, te estás confundiendo. En Argentina, a Oriental le llamamos a los uruguayos, porque están en el Oriente. Y un saludo para Nacha, por cierto. Exactamente, Nachita. Y para Gaby. Y para Gaby, el Nequita Pena, exactamente, che. Y el Morocho y el Oriental se identificaba a Gardel, el Morocho, y Razzano, el Oriental. Entonces, es como que cuentan un poquito la historia de ellos. Entonces, Cadícamo, en la letra te va diciendo un poquito dónde estaban y más o menos cómo fue su... Está muy bueno, ¿no? Sí. Presta atención, ¿eh? Histórico bodegón del priorato y del trincheri, donde una noche Cafieri entró a copar la reunión. Trae un dúo de cantores y haciendo orgullosa punta, dijo: aquí traigo una yunta que cantando hace primor. él. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho: este mozo es el morocho y este Pepe el oriental. Un aplauso general al dúo fue saludando, y el morocho iba temblando lo mismo que el oriental. Temblaron con alegría sus instrumentos a fondo, y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos vino y chope, y estas vueltas yo la pago, iba corriendo el halago, tendido a todo galope. A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones golpeaban los corazones con voces conmovedoras. A café de aquel entonces de la calle Olavarría, donde de noche caía allá por el año 11. De cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel y el morocho era Gardel y raza Noel Oriental. Modulate algo, hermosa Nelly Omar. Qué bárbaro. Qué forma más hermosa de cantar. Qué mujer, che. Murió con 102 o 103 años. Hace poquito murió, che. Qué mujer. Y esto está grabado en el 39, 40. Con Canaro. Y la mina se subió cuando cumplió 100 años al escenario del Luna Park con 15 guitarristas detrás, y a veces se le olvidaba la letra y decía: uy, perdón, se me olvida la letra. Y pudo subirse a un escenario con 100 y cantar. Y cantaba con la misma modulación, boludo, qué belleza. Bueno, acá cuenta la letra, como pudimos apreciar: histórico bodegón del Pirato y del Trincheri, donde una noche Cafieri entró a copar la reunión. Traía un dúo de cantores y haciendo orgulloso punta dijo: aquí traigo una yunta que cantando hace primores. Y eran el morocho y el oriental, Gardel y Razzano. Así que es muy bonita esta historia y estos versos tan hermosos de este capo. ¿Qué tango es este? ¿Qué tango es este? A ver si conoces a cantor, por lo menos. El cantor, a ver qué dice. Nos encontramos tú y yo. Sí, sí. Y al conversar, el cantor, claramente. Nos detuvimos. Un raro raro que tenías. Un algo raro. Un algo raro. Cuando callabas, cuando reías. El polaquito. La esgrima sentimental. No. Retrata. La tarde aquella. Después que es como dibuja los tiempos. La orquesta sigue, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Acá tenemos La luz de un fósforo fue con esta versión terrible del Tata Fidel Ruiz, que la verdad que no hay, es una locura lo que hizo este tipo con las letras. Vamos a escucharlo de vuelta. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. El capo de Fidel Ruiz, no hay vuelta que darle. y era de Juan Carlos Schwartz, de Roberto Cerrillo, con letra de Enrique Cadícamo. Ahí estamos escuchando esta belleza. Orquesta de Francisco Canaro. Francisco Amor, la voz. ¿Sabes qué tango es, Fer? Esta misma melodía la escuchamos una vez. Fue en París y amanecía en aquel viejo café mientras llovía. Tú fumabas y bebías turbia copa de pernod. Tu cariño se fue un día, más aquella melodía se quedó en mi corazón. Tristeza del violín, amores de una noche y una terrible bruma de recuerdos en mi alma. Con tu fragancia de mujer vuelves a mi alma como ayer. Igual, igual. Hoy al escuchar este violín surge la fe. La melodía dice hoy con acento cual que ya nunca más te encontraré. Ya nunca, nunca te debé. Melodía oriental, Francisco Canaro, Francisco Amor. Sí, igual mira, si el Tata no era el polaco, esto era la melodía de nuestro adiós, pero de acá a la China. Sí, pero es melodía oriental. Sí, pero siendo, pero no. Siendo Canaro, agarra la melodía sí. De uno, se lo pone a otro y le cambia pero el nombre. Pero suena más oriental, ¿eh? Sí. Este tangazo siguiente, el que te comentaba antes, Fer. Besos, amigos y copa. Voy a poner ya así algunos de los que tengo acá, cortito. Como un eco que me sigue, como un sueño hecho cenizas, como un cargo de conciencia, como un dedo acusador. Y esa era la historia del típico, que era pobre, estaba con su novia, se hizo, de repente le llegó dinero y le mandaron. Claro, y hoy la tienen en conciencia. Copas, amigos y besos. Troilo Marino. Enrique Campos, Ricardo Tanturi. Igual que una sombra. Hoy la vida fue de un año. Hoy se cruzó por mi herida. Iba hermosa mi muñeca, mi moza. Iba al lado de otro dueño, mi sueño. Aquel sueño de mi vida. Igual corazón en mi amor siempre está y en mis noches sin estrellas. Bueno, y acá era la música de Osvaldo Pugliese y la letra de Enrique Cadícamo. Igual que una sombra, tantas veces lo habremos bailado. Este otro, su clásico, uno de sus tangos más difundidos por el mundo. Saben todos cuál es. niebla del riachuelo. Ese mismo que estamos escuchando. Amarrado. Otro que habremos bailado tantas veces que seguramente que no sepan que es de él. Te gusta, Pérez, ¿eh? Te gusta, tangazo, este te levanta de la silla. Arranca la tanda bailando este. Arranca tujes de silla, se llama este tango, no se llama pocas palabras. Ahí entra Castillo que se va a carajo, el guacho. No pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amor. Y el violín haciendo el compañero atrás, ¿viste? El violín, ¿oíste el violín? Haciendo la contramelodía. Todo lo que dice él, el violín va diciendo de la contra, es buenísimo. Mira. No pretendo remover la ceniza. Ahora bueno. Escuchen cómo entra el violín. No pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amor en mi corral. Va paseando como después quiere, señor. No vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Qué terrible. Siento un loco. Qué emoción siento al mirante. Está hablando con el almirante. Seguimos, Cadícamo. Enrique Cadícamo también, este tango que tengo a mi novia, que al final era ninguna de tu imaginación y tiene a su mamá nada más. Era la imaginación del tipo que se pensaba que tenía cuando soñaba. O sea, Cadícamo también escribió, con todas las cosas maravillosas, sí. también escribió esto. Sí, escribió boludeces también, ¿eh? Sí, y por ahí también en la parte de escritura dice, joder, también escribió cosas que decís, ¿cómo escribiste esto? Pero bueno, viste qué va a ser. No, madre mía. También este tangazo. Pero para poner un poquito de para que. Vale. O no. O directamente pasar. Sí, sí es conocido. Yo me quiero enseguida casar porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Me gustan todas. Me gustan todas. Sí, sí. Qué poesía, qué poesía, madre mía, ¿eh? Vamos al siguiente. Suena, ¿no? Como acentúa el 2 y el 4, sí. Ahí en el débil. ¿Quién será? No sé, puede que sea. Este es un tangazo que es muy clásico por Darienzo y Mauré. Acá lo puse. Por un recuerdo que me sigue siempre, por un pasado que borrar no puede. Si la llegaron a ver, grabado en el 43, vi allí. Este otro, que es un clásico también. Toda la calle Florida lo vio con su polaina, galera y bastón. Suavecito, ¿eh? Papá. Este es Angelito Vargas, que es un clásico. De apellido distinguido. Toda la calle Florida lo vio con su polaina, galera y bastón. Dicen que fue. Ese fue el principio, ¿viste? Dicen que fue. Claro. La orquesta lo hace marcándolo bien claro. Pichita. Va tranquilo. No, esa entrada es brutal. Agresivo. Julio Martel, Alfredo De Angelis. Y tú suspirabas porque muy cerquita me decías mi bien. Y la chica iba paseando por la calle y le pedía que le recitara los versos de Rubén Darío. Hay una parada de metro en Madrid, Rubén Darío, joder. Noche tibia, con la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía. Y yo no tenía mis cabellos grises. Otra vez. Otra sí. Vez el tiempo. Pero encima, él haciéndolo con 40 años ya esto, ¿eh? Bueno, ya tenía 40, claro. En la década de 40 tenía 40. Con la nubla se enreden los pies. Y ahora dice el verso de Rubén. Ese también lo cantó Gardel, ¿eh? Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. Ahí viene el verso Rubén. La princesa está triste. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Al raro conjuro. Qué hermoso. Y ahora vamos a escuchar este. Esta es una... También lo tiene Enrique Rodríguez, pero esta es un vals. Se llama En un pueblito de España. Este es Gardel. Y este lo hizo con su sobrino. Su sobrino hizo la letra y la música. Cadícamo. Es una belleza. Cadícamo hizo la música. La música y su sobrino la letra. Gardel. Dulce canción que aprendí al pasar. Bella vocación del que supo amar. En una aldea de España fue donde le escuché de este modo así. Vamos, vamos corazón, no me hagas más sufrir. Deja ya en mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está en la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón, porque la estrella más bella soñó. Del cielo de mi vida la luz se apagó. Y ahora voy a poner el final porque me gusta mucho. Me gusta un montón, ¿eh? Dice, dice esto. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mi pobre tonto hoy la quieren ver. De que mis pobres ojos hoy la quieren ver. Tangazo 1956, Armando Cupo. No, escupo no, cupo. Tampoco ocupo. Esta es la voz de... Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar. Aunque por mis celos viva lleno de pensando que otro amante Alberto Morán te alejará. Armando Cupo. Igual, igual te adoro, tesoro y te imploro con loco afán. Este tango desvelo que me vuelve loco. Me vuelve loco. Vamos a escuchar el final. Ronda flotando por el cuarto tu figura. Es que la letra es terrible. Ronda flotando por el cuarto tu figura. Y luego, riendo, se detiene junto a mí. Qué para... miedo. Sí, sí, sí. No, no. El tango llama desvelo, no puede dormir el tipo. Sí. Para burlarse con tu cara misteriosa, tu boca mentirosa, tus labios de marfil. Hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Es que, por favor. Ronda flotando por el cuarto tu figura. Dulce amargura. Y luego riéndote de ti de junto a mí. Para besarme con tu boca mentirosa. Tu boca misteriosa, tus labios de carmín. Hasta que me sorprende al fin la madrugada. Loco de cansancio y sin dormir. Qué linda voz, Morán, ven lo que se Morán. Este valsecito. Tan hermoso, Emilio Balcarce, Alberto Castillo, Luna de Arrabal. Nos acompaña por las noches como ayer, en medianoche. También la letra de Enrique Cadícamo. Santa Mironguita, Biagi Duval. Era su mirada. lo adelanto para que vaya escuchando un poquito. Santa milonguita tenía los ojos este, tan grandes. Y este, a ver si te suena, quizás no te suena este, ¿eh? ¿La comparsita? La comparsita. La comparsita de las milongas. También de Enrique Cadícamo. Ni siquiera lo tengo que nombrar este tango. Troilo Fiore, pa' que bailen los muchachos. 1942, Ángel D'Agostino, muy amigo de Enrique Cadícamo. Estarán muy amigos en las noches bohemias. Pueden ver en tres esquinas el video que aparecen ellos dos sentados de veteranos y de jovencitos. Compusieron este, compusieron un montón de tangos juntos. Eran muy amigos. Es más, cuando le preguntaron a Cadícamo allá por los 90, ¿y qué amigo te gustaría tener ahora acá? A Cobian, pues escribieron, compusieron Nostalgia, Los Mareados, Niebla, Riachuelo. Dice, sí, Cobian sí, pero no, a D'Agostino. D'Agostino, un tipo, nunca se casó, siempre soltero, siempre jugando a la timba, y murió con, creo que con 80 y largos, fue a jugar a la timba, ganó, fue para casa durmiendo. Y dice, siempre bien, siempre con D'Agostino. Y este tango me gusta porque dice un frente confieso que no es refrán para alegrarse. Cariño le tomo al preso a la reja de la cárcel. Ojito al piojo, ¿eh? Dice un refrán y confieso que no es refrán para aliviarse. Cariño le toma al preso a la reja de la cárcel, pero yo sé que eso nunca lograré. Acostumbrarme a tu ausencia no podré. Vos estarás muy tranquila en brazos de otro querer, y yo estoy sufriendo. Qué hermosura. Tres amigos. Troilo Marino. Este me trae recuerdos a mi infancia porque era el trío más mentado que pudo haber caminado por esa calle del sur. Zorro Plateado. Y así puedo estar hasta mañana, Fer, ¿eh? Sí, te iba a decir eso. Así puedo estar hasta mañana. De hecho, no hay tiempo ni de comentar, ¿no? No, es que no quiero comentar, pero no puedo, ¿viste? Te quedan todavía unos cuantos. ¿Cuántos fue lo que escribió Cadícamo? ¿Mil cuántos? 1300. ¿Cuántos te quedan todavía? Me quedan 1240. No, 1260. Sentimiento Malevo, Luis Petruccelli. 1929. Es que tenemos acá para... Bueno, ya tenemos que, como decíamos antes, ir rematando. Tenemos este y esta. Hay tanta belleza, che. Hay tanta belleza acá. Tenemos este clásico que se hizo bolero, se hizo de todo, Rondando tu esquina, que ahora sería un acosador. Bueno, sí, Por la vuelta. Buenas noches, llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Este es el Tata con José Basso. No vendrá. El clásico de Loca Bohemia. El clásico de Los Bonitos Bonitos. Letra, esta es letra y música de él, ¿no? No, letra y música de él, sí. Letra y música. Y acá, para ir yéndonos, ya voy a poner este. Carlos Gardel. Con Yo te perdono, ya para irnos. Y nos queda todavía comentar todo lo de tango que hay este fin de semana y todo lo que hay. No, por acá. Hay mucho este fin de semana. ¿Qué hay, Alejandro? Contame. Tenemos este fin de semana la milonga de La Frontera, la clásica milonga de los viernes de Gijón. Que además La Frontera está siempre abierta para todo el mundo, vengan de donde quieran, La Frontera es justamente el lugar de encuentro. Y este viernes va a estar musicalizando nuestro gran amigo Javier Bravo. Bravo, Javier Bravo, acá de Oviedo. Con un repertorio que se lo viene trabajando ya hace tiempo. No largué la publicidad todavía, pero Javier Bravo este viernes. Este viernes en La Frontera. Después, como siempre, todos los domingos en el Dream Planet a darle caña al Gotán. Con orquesta en vivo, Loca Bohemia. Sí, Loca Bohemia siempre. Full. Este domingo estará Nico, sigue todavía de viaje, pero si no ya... Sonó muy lindo el domingo pasado con María en el piano. Y muy con bonito. María, es imposible ver que no suene... Si está María, ¿no viste que a veces... digo, arrancamos, María. empezá y arrancamos nosotros y la dejamos todo. Normal. Para empezar, ¿viste? Normal. Porque te atrapa, la podés escuchar y llego, ¡jo, qué lindo, che! La verdad que. Bueno, Cadícamo, como ya pueden ver, conlleva dos o tres programas. Pues tenemos mucho, mucho que decir. Y esto fue 2 horas, ¿eh? Esto fueron 2 horas que se hicieron cortas. Apenas, sí. Apenas de los 1300 apenas pudimos. Nada, nada. ¿Pudiste nada. Poner 40? No, nada. No llegué ni eso llegué a poner. No llegué a poner los que la cantidad de lo que grabó Gardel. Pues no sonaron 27 tangos, creo. No, ni pedo. Che, pero para, entonces no hay más tango este fin de semana en Asturias. Está el sábado la Bombonera, como siempre, el sábado, me imagino. En Oviedo. Ayer estuvo en el. ¿Cómo se llama esto? Y Alberto y Elisa no hacen nada tampoco. Hicieron, Alberto y Elisa este fin de semana. El día 30 de julio es la milonga que faltaba de Marita y Bego. Ah, está. Eso sí. Y poquito más este fin de semana, hasta ahí. Después, la semana que viene, tocamos en el Indio. El viernes 15 tocamos, y dicen, no sé qué es. Tocamos en el Indio. Así uh-huh. que la semana que viene, no hagan planes viernes a la noche. Simplemente. Llamar por teléfono al Indio, que es la playa de Estaño, reserve mesita y vayan a escuchar a María, Nico y Alejandro, Loca Bohemia, la formación clásica, que no les va a quedar desapercibido. Vamos a escuchar el final del Tata, como hace el Tata, que dice inteligente, marcando las afuera. Los golpes, que esto es increíble, ¿eh? Oh, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Se adelanta todo, que guacho, como te quiero. Y bueno, Fer, muchas gracias por estar aquí este día tan bonito. Gracias por haber invitado, como siempre. Un saludo para toda la gente que está escuchando por todas partes del mundo, a los que mandaron mensajito, a los que. A Elena, que llamó también desde Madrid. Por teléfono. Al campeón, la gente que está escuchándonos como siempre. Y a ver si vamos a jugar al pádel con el campeón. Y te hace correr detrás de él. Fer, vos, Fer, a ese llega tú. Y Fer corriendo por atrás. Un abrazo a Beltrán, que se recupere bien, que nos vamos a hablar, que vamos a manchar. Y bueno, yo creo que nos vemos ahora mismo, Fer. Acá, saliendo por la puerta, un día soleado hermoso en Gijón, a disfrutarlo, a pasarlo bien, a bailar, a escuchar mucho tango y la semana que viene más. Entre tango y jazz. Ya sé que anda la pobrecita por esas calles fingiendo amor, igual que muchas tendrás en su almita intenso frío y hondo dolor. Te amé de veras, flor de pecado, como a ninguna mujer amé. Dios es testigo que hasta he llorado la noche aquella que no te hallé. Mujercita, qué mala que fuiste, jamás esperaba de ti la traición. Cabecita loca, qué daño me hiciste, al irte vas llevando a mi corazón. Como esas otras flores de fango, tendrás amores, mas no serán sino cariños de una semana, de esos que fríos vienen igual. Yo te perdono porque mi alma ruega que alivies su gran dolor. Mi amor te espera, muñequita mía, rezando nueva canción de amor. Acordate de aquella bohemia, que lírica y dulce que nos pareció. Tal vez eso logre volver hacia el nido de la paloma ingrata que del voló. No sé qué anda la pobrecita por esas calles fingiendo amor, igual que muchas tendrás en su almita intenso frío y hondo dolor. Te amé de veras, flor de pecado, como a ninguna mujer amé. Dios es testigo que hasta he llorado la noche aquella que no te hallé.